En línea, Carlos, ¿cómo estás? Te saludamos, bienvenido. Bueno, tengan todos muy buenos días. Bueno, Carlito, a ver, charlamos un poquito también afuera del aire, mucho movimiento, nosotros lo notamos como medio de comunicación, seguramente los vecinos, los ciudadanos también, mucho movimiento electoral, digo, ¿cómo lo estás viviendo vos como intendente, como mandatario? Bueno, la verdad muy contento, ¿no? Porque, bueno, la gente va aceptando a nuestros candidatos. Me tocó acompañar a Miriam en dos oportunidades ayer y bueno, la verdad que tiene una aceptación dentro del departamento Colón muy importante y bueno, y eso creo que los crea expectativas muy lindas para todos aquellos que trabajamos para que Martín sea el próximo gobernador, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que ustedes están percibiendo, digo, en las caminatas y en las recorridas del departamento Colón, Carlos. La gente, los vecinos, los ciudadanos, ¿qué les hace sentir en esas caminatas? Sí, la verdad que ayer acompañamos a Miriam a recorrer parte de Jesús María y en parte del centro y algunas instituciones y bueno, la verdad que nos quedamos sorprendidos de la atención hacia Miriam y hacia nosotros por ese acompañamiento que le venimos haciendo a Miriam y bueno, yo muy contento, esperanzado de salir con este crecimiento que Córdoba ha tenido en los últimos años y bueno, y nosotros aún más porque tenemos la candidata a vicegobernadora del departamento Colón junto con Gustavo Brandán, nuestro legislador departamental, recorrimos y bueno, la aceptación fue la verdad sorprendente y bueno, y eso nos da un ánimo de trabajo más importante para seguir luchando día a día y hasta el último día de las elecciones, ¿no? Contanos, Carlos, lo que ocurrió ayer en Estación General Paz por la mañana y luego por la siesta barra tarde con visitas del gobierno provincial, con algunas inauguraciones, con algunos programas. Digo, fue una jornada movida para la localidad. Sí, la verdad es que estuvo muy lindo ayer a la mañana. Más de 350 personas en la sala de teatro, en un lugar donde tiene 240 butacas, pero bueno, lo sorprendieron los vecinos, la gente que iba a recibir el viadín, el crédito, era bueno, como te dije anteriormente, ¿no? Recibir la Miriam, las mujeres especialmente, estaban, en realidad, ¿quién no la conoce Miriam en el departamento? Así que todas muy, tuvimos más de media hora hasta que pudimos iniciar el acto porque todo el mundo quería sacar su foto y saludar con Miriam. Y bueno, yo creo que ese acompañamiento del gobierno provincial junto con Miriam y la ministra de Hábitat le dio a nuestra localidad también una mirada diferente pensando hacia el futuro, ¿no? Así que, por suerte, recibieron los créditos, recibieron la vida digna y bueno, la verdad que es una alegría porque hacía mucho tiempo que no teníamos presencia del gobierno provincial en nuestra localidad. Uh-huh. Carlos, ¿y a la tarde? Y a la tarde salimos a recorrer, son más o menos 2.500 metros de ruta que se hizo del autovía hasta la planta de biogás. Bueno, fue el presidente de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, bueno, tú, Miriam, la gente del consorcio caminero local, gente de los consorcios camineros de la provincia, estuvo el legislador departamental Gustavo Brandán, alguna gente llegada de ambiente de la zona, fueron a conocer la planta, también cómo funciona, cómo estaba realizada desde el principio, así que bueno, la verdad que pasamos 2 horas y media recorriendo la planta y bueno, la verdad que fue una tarde muy emotiva para todos, ¿no? Mayormente para esta gente que invirtió, que firma Ligato. Yo creo que, bueno, la atención que lo dio y la forma que lo recibió la todo fue muy, muy importante para nosotros y para los dirigentes que pudieron conocer la planta, ¿no? Carlos, en alguna oportunidad charlando con vos al aire de la radio, vos manifestabas lo importante que alguna dirigente, en este caso Miriam, que es del departamento Colón, particularmente de Juárez Celman, pueda llegar a lugares de expectativa. Es la presidenta del ente metropolitano, pero candidata a vicegobernadora. Digo, la expectativa para el departamento es que, pasadas las elecciones, y si les toca ganar al espacio de Hacemos Unidos por Córdoba, que este recorrido y que este lugar de preponderancia para el departamento Colón continúe, ¿no? Y que no haya quedado solamente en una situación o en una cuestión de campaña. No, casualmente, bueno, con Miriam hablábamos ayer, hablábamos con nuestro legislador departamental, que va a ser Gustavo Brandán, y bueno, no solo el departamento Colón, ¿no? Miriam está dispuesta a recorrer 427 municipios de la provincia de Córdoba, sin mirar el color político, tratar de establecer un trabajo mancomunado entre todos los intendentes y presidentes comunales para llevarle a la gente tranquilidad y llevarle las obras necesarias que tenga cada localidad o cada ciudad hoy faltando, ¿no? O sea que yo creo que hay una predisposición de Miren y de Martín Yarriola para los próximos años hacer un trabajo o seguir trabajando lo que Juan Schiavitti dejó plantado en nuestra provincia y seguir teniendo esa buena imagen que Córdoba tiene hoy en el país, ¿no? Uh-huh. Carlos, agradeciéndote los minutos, sacándote un poquito de la cuestión provincial, por ahí decíamos quizás la última nota, el último mano a mano que tengamos con vos en la previa del 11 de junio, Estación General Paz elige y faltan días nada más. ¿Cómo ves la localidad? ¿Cómo ves la ciudadanía? ¿Cómo están viviendo este momento previo? Bueno, la verdad que uno anda en la calle todo el día, ¿no? Y bueno, convierte con distinta gente, con distintos actores, y bueno, la verdad que muy contentos. Se ha elegido al mejor candidato que podamos tener para que se presente a nuestra localidad, no solo como candidato, sino como persona. Sabemos que va a continuar esta senda de progreso de nuestra localidad. Va a tener el apoyo del gobierno provincial, seguramente de todos los sectores, nosotros lo vamos a estar acompañando para que cada día aprenda más esto que es la política y podamos seguir desarrollando la ciudad que todos queremos, ¿no? Así que la verdad que contento porque hay un ámbito de tranquilidad y de ganas de trabajar junto con él dentro de la localidad, así que los vecinos están apoyando y creo que va a ser el próximo intendente de esta localidad y seguramente va a trabajar de la misma forma que trabajé yo y tiene un equipo bárbaro a la par, así que vamos a seguir hasta el último día, que es el 11 de junio, y seguramente después del 11 de junio estará trabajando al lado mío para que lleguemos al día de diciembre, cuando tengamos que entregar el mando, sepa todo el porqué que hay dentro del municipio, ¿no? Uh-huh. Carlos, ahora sí la última, digo, independientemente de lo que la gente elija el próximo domingo en Estación General Paz, digo, el mensaje para los vecinos, para las vecinas es participación, ¿no? Que se lleguen masivamente a las urnas, ¿no? Sí, seguro, eso es indiscutible. Nosotros siempre le pedimos a la gente que primero vaya a votar y segundo que acompañe a este joven dirigente que es Darío Arata, que es uno de los mejores dirigentes que podemos haber elegido para nuestra localidad, para que siga manejando los destinos de nuestro pueblo. Tenemos tenemos proyectos, sino que hay muchas obras ya en marcha y muchos proyectos que están a punto de salir, y bueno, yo creo que eso es lo importante, seguir esa senda, porque el pueblo ha crecido, el pueblo se viene desarrollando, tenemos muchas industrias que quieren radicar, estamos a punto de hacer el autorizar el parque, sería el 53, que creo que Carete inauguró el 52, va a ser el 53 el nuestro, el parque industrial. Bueno, tenemos muchas cosas por delante para que nuestra localidad sea localidad pujante. Ya como dice Miriam, nuestra candidata vicegobernadora, Juárez Selman, General Paz, ponerme a Carolla es la zona de la producción, así que es por eso que la gente se quiere instalar en esta zona. Y bueno, nosotros ya, gracias a Dios, tenemos muchas empresas radicadas, más todas las que se quieren radicar, así que por suerte tenemos un futuro enorme en nuestra localidad y hay que seguir por ese camino. Carlos, te agradecemos como siempre los minutos al aire de Estación X 95.7 y bueno, próximamente estaremos allí viéndonos las caras en ese domingo 11 de junio que va a ser histórico para la localidad. Te mandamos un gran abrazo. No, gracias a ustedes.